Y nos vamos a ir para la legislatura. Allí está Sol Pérez antes del cierre del programa. Así es, Gaby, continuamos acá en la legislatura de la provincia de Mendoza, como bien habíamos anunciado anteriormente, ¿no?, que tiene que ver justamente con la iniciación de esta sesión en diputados, porque se está derogando la ley que restringe la venta del misoprostol. Tuvimos la oportunidad de poder dialogar también con la diputada provincial Macarena Escudero, del CIP, y ella nos comentaba cuál es la posición que han tomado y cuál va a ser la votación. Si te parece, Gaby, la escuchamos. Muy bien, la escuchamos entonces. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que además el misoprostol es un medicamento que la Organización Mundial de la Salud reconoce como un medicamento esencial para la salud reproductiva de las mujeres, para evitar la mortalidad, nosotros creemos, esto sumado a que el ANMAT lo autorizó, y que somos, junto con San Juan, una de las dos únicas provincias que tenemos prohibida la venta de misoprostol en farmacias, creemos que es necesario avanzar con este proyecto y que no derogarse esta ley demostraría que Mendoza va a contramano de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Ha estado bastante polarizado en el último tiempo, pero en la Comisión de Salud se vio un poco eso. Como saben, hay dos despachos, hay uno favorable y uno que pide el archivo. Así que bueno, tendremos que ver cómo avanza esta ley, pero sí es importante, digo, porque se han dicho muchas cosas a partir de esta ley, que vamos a legalizar el aborto, entre otras cosas. Es importante que esto quede claro, no se va a legalizar el aborto. Mendoza no solo no tiene aborto legal, porque Argentina no lo tiene, sino que no ha adherido al protocolo de aborto no punible, no se da educación sexual en las escuelas, entonces eso no va a cambiar eso. Lo único que hace es contrarrestar el gran mercado ilegal que ahora viene haciendo millonario al único laboratorio que produce Oxapro, hasta ahora, por ejemplo, hace que y saca algunas de las cuestiones de clandestinidad de lo que les decía anteriormente, que es lo que ha tratado de ocultar esta ley durante todos estos años. En ese sentido nos parece que es importante que se termine con esto, además de ser un medicamento que se consigue en más de 100 países. Bueno, Gaby, ahí escuchamos en primera persona a Macarena Escudero, ¿no?, que nos comentaba sobre la posición y la decisión que van a tomar con respecto a lo que se está tratando ahora. Comentarles que hace minutitos se hizo un homenaje al velar a San Juan, que estuvo haciendo un minuto de silencio, homenajeando a las víctimas, ¿no? Así que, bueno, parte de llevar ahí al vivo a Macarena Escudero con respecto a esta decisión que se va a tomar justamente en el día de hoy acá en la legislatura de la provincia de Mendoza. Muy bien, Sol, allí entonces sabremos qué va a suceder. Ya tenemos este adelanto de cómo votaría el FIT. Veremos qué acontece con el resto de los partidos. Bueno, y esperemos también que todo lo que se decida sea sin violencia de parte de quienes están en contra del aborto, ¿no? Así es, compañera. Nosotros vamos a estar acá viendo cómo se desarrollan y cuál va a ser la decisión final que se va a tomar en este lugar tan importante, que ha tomado una importancia realmente relevante en lo que es la toma de decisiones que respetan al gobierno y al Senado. Muy bien, Sol. Bueno, gran trabajo como todas las mañanas. Abrazo grande. Nos volvemos a escuchar mañana entonces. Un abrazo, Sorora, compañera, a todos y a todas, y que pasen un excelente día.